Lagi pengen dimanja.

te llama, ven en mi cama, quiero amarte, dulce Lila, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. ngorok. Aduh, so gatal. Jomblo sudah lama, ya setiap hari. Hai. Jombito.